calor y me ciega el dolor. Cuando desvanece mi fe y me siento en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad. Cuando fallan mis fuerzas, en la victoria me da. En Cristo yo venceré. Yo veo.